¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Muy buenos días, amables radioescuchas de esta prestigiosa estación de la radio de la Casa de la Cultura. Una vez más les saluda quien les habla, el doctor Darío Portero. En esta ocasión, en el programa Con el Poder de la Ley, tenemos que abordar varios temas. Uno de esos que resulta relevante para la sociedad, como es la economía popular y solidaria, y entre otros que vamos a ir abordando en el transcurso de esta entrevista. Como breve introducción, quiero comentarles que justamente en estos días o en esta semana, el Consejo de la Judicatura ha aprobado la resolución 100 letra A, mediante la cual regula el control disciplinario o la ética profesional que debe caracterizar a los abogados en libre ejercicio. Asimismo, ha emitido una norma que regula el comportamiento ético de aquellos funcionarios que están al servicio de la función judicial. Sobre estos temas también queremos conversar con nuestro invitado, que va a hacer una breve introducción acerca de el tema de la economía popular y solidaria. Como siempre, cada jueves es un placer poder compartir con ustedes en este espacio Con el Poder de la Ley. Yo quiero presentarles a mi invitado, al abogado Paul Bonilla, quien es de la ciudad de Ambato. Es paisano mío, ¿no? Entonces tenemos ese placer de compartir nuestra ciudad natal y también coincidimos por habernos educado inclusive en el Instituto Técnico Superior Bolívar. Un auténtico honor y un placer poder compartir con Paul este espacio y este micrófono. Bienvenido, Paul, buenos días. Muy buenos días, mi estimado doctor. Primero agradecerle la invitación, un saludo a sus radioescuchas. Y principalmente felicitarle por estos espacios de conciencia y de educación a la comunidad. Muchísimas gracias, Paul. Muy gentil. Cuéntenos, la economía popular y solidaria, cooperativismo, ¿no? Cooperativismo, asociatividad está caracterizada, pero tiene un origen histórico, tiene una evolución en la sociedad ecuatoriana. Efectivamente, la economía popular y solidaria tiene su desarrollo a partir del año 1822, como breves rasgos, pero ya radicalizada a partir del año 1919. Hasta el año de 1984, la Superintendencia de Bancos y Seguros era quien el ente rector y regulador de las cooperativas. Asimismo, desde el año 1961, la Dirección Nacional de Cooperativas era quien dictaba todas y cada una de las normativas, cómo se organizaba la fiscalización, la asesoría de las cooperativas, hasta que en el año de 2012, con la vigencia de la Constitución del año 2008, ingresa ya y se crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quien hasta ahora dicta todas las políticas y regula el hacer de las cooperativas. Excelente. Entonces, si nosotros estamos conversando del cooperativismo en el país, de la economía popular y solidaria, quiere decir que tiene un gran bagaje histórico y además un proceso organizativo que ha ido evolucionando en la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo, en la historia, cómo se reconoce el cooperativismo? ¿Positiva, negativa, mucho por hacer? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le ve la historia? Bueno, hay que tomar en consideración que partiendo del concepto de cooperativas, ¿no? Las cooperativas son un grupo de personas que se encuentran motivadas a la repulsa del sistema socioeconómico, basado en el individualismo y en la búsqueda de la satisfacción de necesidades, así como de aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes. Es por eso que la LOEPS, que es la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, abarca los diferentes tipos de cooperativismo. Tenemos cooperativas de vivienda, de ahorro y crédito, de diferentes eh, de diferentes aspectos que la sociedad necesita desarrollarse. Perfecto. ¿Qué está pasando con las cooperativas de vivienda? Bueno, las cooperativas de vivienda, como la economía popular y solidaria emite sus respectivos reglamentos y normas, establece y lo que trata es de fomentar que todos y cada uno de los ecuatorianos puedan acceder a una vivienda, esto en respuesta al buen vivir, ¿no?, que está consagrado en la Constitución. Excelente. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de cooperativismo, nos guste o no, en la historia, la que mayor crecimiento, permanencia, estabilidad ha tenido es el cooperativismo financiero, es decir, las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de los últimos 10 años? ¿Qué podríamos citar como ejemplos acerca de su desarrollo, evolución en la última década? Bueno, hay que tomar en consideración que desde el año 2008, con la vigencia de la Constitución, ¿no?, y el Ecuador al ingresar al Estado Constitucional de Derechos, se efectiviza y se reconoce a la economía popular y solidaria como un sistema económico, ¿no? La Constitución en su artículo 283 establece la división del sistema económico, reconociendo un sistema económico público, privado y de la economía popular y solidaria. O sea, es un tercer sector de la economía, ¿no? Se le da otra valoración, porque cuando se inserta a un grupo, a un sector de la economía con un rango constitucional, también se le está reconociendo justamente esa valía, esa participación en la economía de la sociedad, en la economía de los pueblos. Para el Ecuador ha sido importante, amables a quienes nos escuchan y nos siguen a través de redes sociales, para el Ecuador ha sido sumamente importante también el hecho de que las cooperativas de ahorro y crédito en el país se multipliquen, pero también ha sido preocupante las crisis que se han suscitado en torno a estas organizaciones financieras, como los delitos de abuso de confianza, disposición de recursos, peculados ahora, etcétera. ¿Usted tiene algún ejemplo para traernos respecto a este tipo de fraudes que se pueden producir en estas organizaciones de economía popular y solidaria? Bueno, efectivamente, en cuanto al tema en sí, hay mucha tela por cortar, ¿no? Las entidades financieras, específicamente las cooperativas, cometen e incurren en muchas irresponsabilidades, ¿no? La falta de una buena interpretación de la ley, no acatar las resoluciones que el órgano de control emite. Por ejemplo, casos concretos, ¿no? El cobrarles a los socios de sus cuentas, disponerse este dinero que no les corresponde, en los momentos de cobranza se les cobra unos valores extras que no se encuentran muy regulados, ni siquiera las instituciones saben cómo se hace este cálculo. ¿Por qué se cobran? ¿Por qué se cobran? Pese a que el órgano de control emite las resoluciones específicas, hay tablas de porcentajes de los cuales son parámetros que el ente de control establece para poder... Pero también hay órganos internos de control, ¿o no? Efectivamente, tenemos la auditoría, el control de... Bueno, en algunas cooperativas he visto últimamente que ya no se practica, tenían un ente de control. Aparte de la auditoría, uno más interno, pero que hoy en día ya no es de mucha utilidad. Se le efectiviza. Si no recuerdo mal, se llama control interno. Justamente se llama control interno. Un área de control interno. Era control interno y auditoría. Perfecto. ¿Y qué pasa o qué rol están cumpliendo estas en las cooperativas los famosos consejos o comités de vigilancia? Bueno, hay que tomar en consideración que una cooperativa se diferencia mucho de los bancos, ¿no? En el momento en que establecemos que las cooperativas están supeditadas y están gerenciadas por dos consejos, ¿no? El consejo de administración y un consejo de vigilancia. El consejo de administración que es quien dicta las políticas, y un consejo de vigilancia que es quien dicta las políticas en cuanto a lo económico, ¿no? Las medidas perfecto, económicas. Perfecto. Y la recopilando el consejo de administración que dicta las políticas administrativas. Perfecto. ¿Cuál debería ser un rol real de un consejo de vigilancia? Bueno, el consejo de vigilancia está mandado a establecer los controles de la mano con la auditoría, ¿no? Para que perfecto, se trabajen. Es decir, un trabajo coyuntural en el cual no pueden desatenderse el uno del otro, sino avanzar juntos. Auditoría interna, auditoría externa y el consejo de vigilancia, que es un cuerpo colegiado que se conforma dentro de una cooperativa. Llámese de ahorro y crédito o de cualquier otra especie, también hay consejos de vigilancia, ¿no? Donde se comprometen recursos, donde se compromete la asociatividad. Ahora, ¿qué pasa si es que este consejo de vigilancia falla en el cumplimiento de sus obligaciones? Bueno, las consecuencias principalmente son las sanciones que puede emitir la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y no solo queda ahí, el efecto es grande, ¿no? Porque económicamente la cooperativa se vería disminuida, lo que le afectaría en el segmento, en su calificación, aumentaría el riesgo, ¿qué ¿no? quiere decir segmento y calificación? Bueno, hay que tomar las cooperativas están supeditadas a una calificación en cuanto a estándares nacionales e internacionales. Las calificadoras son quienes se encargan de emitir, valga la redundancia, la calificación en cuanto a desempeño, riesgo, colocación, recuperación de cartera. Es decir, es una serie de requisitos que mediante los cuales se le califica a una cooperativa. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Paul Bonilla. Estamos con él compartiendo este tema de la economía popular y solidaria. Con esto vamos a pasar a una primera pausa y regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias. No se desconecten de esta su radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias. A good time. Bien, estamos nuevamente en este espacio con el poder de la ley, acompañados por quien les habla, el doctor Darío Portero. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Continuamos en nuestra plática con el abogado Paul Bonilla, que es un experto en economía popular y solidaria y que nos está en este momento compartiendo sus conocimientos, su experiencia acerca de este segmento tan importante de la economía en el país. Hemos estado trabajando o hemos abordado el tema introductorio con lo que es la historia de la economía popular y solidaria, qué ha pasado en el país en la última década, cuál ha sido la evolución normativa. Gracias por no desconectarse, pero yo tengo una inquietud. Como empecé comentándoles a ustedes que nos están sintonizando en este momento, Paul Bonilla es nacido en Ambato y además es del Instituto Técnico Superior Bolívar. No vamos a hacer el grito de batalla del Colegio Bolívar, pero sí quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia en el Colegio Bolívar, Paul. Bueno, mi estimado... Porque es un orgullo, ¿no? Es un orgullo, es muy bonito para quienes somos de Ambato haber estudiado en el patrón Bolívar. Es un orgullo inmensamente grande. Tuve el honor de ser presidente del Consejo de Estudiantes del Colegio Bolívar. Excelente, ¿en qué año? En el año 2005-2006. Ah, grandioso. ¿Y qué les diría a sus compañeros? Pues saludándoles este rato a través de la radio, ¿qué les diría a aquellos compañeros de batalla, aquellos compañeros de lucha que tuvo en esa época? Que nunca se olviden de todos los... las vivencias que tuvimos, que el honor de representarle al colegio, de inclusive en ese tiempo tan convulsionado políticamente, salir a bullas, típico de la edad, las peleas con los otros colegios, pero en el margen de la respeto, uno que otro piedrazo nada más. Sí, efectivamente, solo eso. Chévere, muy bien. Que les deseo éxitos y que sé que la formación que tuvimos en el colegio no nos ha servido para enfrentarle a la vida, ¿no? Y está surtiendo efecto. Usted es un caballero, un hombre exitoso, así es que chévere, Paul. Vamos a continuar con este espacio, con el poder de la ley y el tema de la economía popular y solidaria que estamos abordando. No sé si podemos enfocarle, súbale al libro ese para poder estar exactamente. Perfecto, listos. Entonces, a quienes nos sigan a través de las redes sociales, también gracias por permanecer en ellas, no desconectarse. Estamos compartiendo, repito, con el abogado Paul Bonilla. Paul, ¿qué es lo que pasa al momento en la legislación respecto a la economía popular y solidaria y respecto al cooperativismo? Bueno, hay que tomar en consideración que en respuesta al Estado Constitucional de Derechos que vivimos a partir del año 2008, y donde se establece a la economía popular y solidaria como parte del sistema económico, tomando también en consideración que la nueva Constitución hizo la división de los cinco poderes, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, que eran los clásicos, aumentando el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, y la función de transparencia y control social. Es ahí en donde la economía popular y solidaria toma palestra, ya que responde a este sector efectivamente esta función, ¿no? Que es la de transparencia y control social. Porque, claro, hasta ese momento podría decirse que el sector cooperativo de ahorro y crédito, de vivienda, etcétera, vivía a la sombra del sector financiero. Es decir, ese le hacía toda la sombra y un sector cooperativo no había, que crecía más bien silencioso, desorganizado y desregulado. Efectivamente, esa es lastimosamente el antecedente de las cooperativas en nuestro país. Y es ahí en donde el legislador ve la necesidad de emitir una norma, ¿no? Perfecto. Traducida en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, también conocida como la LOEPS, que entró en vigencia el 10 de mayo del 2011, y cuya reglamentación, que lógicamente en lo jurídico es que los reglamentos son quienes viabilizan, ¿no?, la ley, su reglamento se publicó el 27 de enero del 2012. Perfecto. Ahora, cuando ya se dicta la ley, cuando ya aparece el reglamento, ¿qué sucede en el sector cooperativo? Yo imagino que empieza un poco a desmitificarse lo que es la organización cooperativa. Me imagino también grandes sueldos, grandes ingresos que empiezan a ser regulados, ¿no? ¿O no? Efectivamente. En el momento en que se emite la norma y existe ya un órgano de control como es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, deslindándose ya de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que su fuerte es los bancos, los seguros, como su nombre mismo le indica, y ya se especializa en esta era de la especialización, se especializa ya una economía popular y solidaria, se establecen estándares bajo los cuales el cooperativismo debe arreglarse y debe encaminarse, y más que todo que el cooperativismo debe ir direccionado al buen vivir, al desarrollo de las personas en su desarrollo económico, social, para su apoyo educacional, y lógicamente teniendo imponiendo unos sueldos racionales, no que no vayan en detrimento de la cooperativa, ya que por ganar mucho dinero los gerentes, los directivos terminaban quebrando las cooperativas, ¿no? Imagínese, ¿no?, lo que estaba pasando. Pero empieza a regularse, y con eso también en la regularización, en la regulación hay un proceso sancionatorio. Estas organizaciones de la economía popular y solidaria tienen que ser sancionadas. ¿Qué pasa con las sanciones? Bueno, las sanciones van desde sanciones muy pequeñas a sanciones efectivamente muy muy muy muy exorbitantes, ¿no?, en cuanto a económicamente hablando. ¿Y ha surtido efecto este tipo de sanciones? Es decir, ¿ha servido? A ver, yo entendería que las sanciones no es para que se enriquezca el Estado cuando son multas pecuniarias, no es para que se enriquezca el Estado, pero sí tienen por objeto disuadir para que estas organizaciones de la economía popular y solidaria y las personas que participan de esta organización no incurran en conductas que rebasen límites de la ley, de la moral o de las buenas costumbres. ¿Ha servido para esto o no ha surtido efectos? Pese a todos y cada uno de los esfuerzos que ha hecho la administración por regular este tipo de comportamientos en las cooperativas, hemos tenido específicamente en la ciudad de Ambato, por ejemplo, en Esencia Indígena, ¿no? Ya. Cerró, compró un edificio de casi 2 millones de dólares, en un despilfarro total. Entonces, son ejemplos que, pese al control que se quiere emitir, no se lo ha logrado de tal manera. Es por eso que, muy aparte de la ley y de la norma, se debe apelar a la conciencia, a la ética, a la moral, a la justicia del actuar de los dirigentes, de gerentes de las cooperativas. Claro, no en vano Velasco Ibarra decía: queréis revolución, hacedla primero en vuestros corazones, ¿no? Claro, empieza desde uno, empieza desde el ciudadano común, desde el ciudadano de a pie, de la calle, de la oficina, el ejecutivo, el empresario, los llamados a tener una conducta adecuada, más aún cuando es la administración de dineros de terceros. Pero claro, como usted bien señala, son los primeros llamados. Y si es que estas personas incumplen o no observan, yo entendería que hay una sanción de orden penal inclusive. Es decir, la responsabilidad de aquellos que ejercen cargos directivos puede ser de orden civil, penal y de orden administrativo. Efectivamente. ¿Qué pasa con el orden penal? El ser un dirigente de una cooperativa, un gerente, ser miembro del Consejo de Administración o de Vigilancia, conlleva una responsabilidad mucho más grande que es el figurar como yo soy el presidente o yo soy miembro del Consejo. Lo penal va en el enriquecimiento ilícito, puede ser, de las personas que están encargadas de la administración de la cooperativa. Se ha visto casos, y por reserva, donde inclusive en el baño de la gerencia se ha encontrado debajo de del enlucido de todo, las bolsas de dinero y toda la situación. Entonces son cosas que le llaman a uno la atención y a la conciencia, ¿no? Porque, como dijimos ya, nace de uno. En el momento que uno ingresa una solicitud para un crédito, por ejemplo,

Bien, muchísimas gracias. María José Morales nos acompaña en la cabina máster de este programa El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Al momento estamos acompañados y compartimos este panel con un abogado prestigioso, joven abogado que está muy empapado de estos temas de la economía popular y solidaria, el abogado Paul Bonilla. Estimado Paul, ¿qué es lo que está pasando al momento, por ejemplo, con lo que sonó en el sistema financiero? Cobros extras sin autorización, supuestos seguros que habían sido contratados vía telefónica de manera tácita, de manera coyuntural, etcétera, y terminabas viendo al final de tu estado de cuenta que te debitaban $5, $10 mensuales. Y claro, si multiplicas eso por los miles de clientes que hay en el sistema financiero, terminaba siendo una fortuna. ¿Es diferente o ha pasado cosa parecida en el sector de la economía popular y solidaria? Efectivamente, mi estimado doctor, efectivamente y lastimosamente ha ocurrido esta mala práctica que tienen las cooperativas, ¿no? Y no directamente de las cooperativas, sino de las entidades e instituciones que trabajan y son anexas a la cooperativa, que son nacen de contratos de convenios que tienen la institución, la cooperativa, tanto con estas instituciones que brindan servicios de seguros, sea de salud, de seguros para los créditos, que innumerables temas, ¿no? Pero además, claro, si quieren participar como una aseguradora, tendrían que estar controladas por la superintendencia de bancos. Es decir, no podría ser un seguro informal, ¿no? Es decir, dentro de la cooperativa yo tengo un convenio con la empresa X, pero esta debería estar controlada y regulada por un ente como la superintendencia de bancos y seguros. Efectivamente, las aseguradoras para brindar este tipo de servicios, porque hay que tomar en consideración que mientras más rígida se volvió la ley por este tipo de desfalcos, de caídas de las cooperativas, y lógicamente la afectación es para la sociedad, depende los montos de los créditos, se aseguran, ¿no? A dichos créditos se van asegurando, depende el monto, la aseguradora, bueno, el mercado es infinito, ofrece diferentes tipos de seguros para cada crédito. Y estos deben estar enmarcados en la norma. Y efectivamente se deben firmar contratos, la aceptación del socio como tal. Expresa por escrito, expresa, ¿no? Podría ser sobreentendida. Sobreentendido. Y para eso la administración a raíz de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Correcto. Establece una normativa, la cual está traducida en la resolución número 463-2018-F de octubre pasado, en la que se establecen los estándares mediante los cuales puede ser legal que a un socio, a un cliente, a un usuario se le descuente este tipo de valores por algún servicio que lo ha adquirido, ¿no? De forma escrita, que es la más expresa que puede existir, aunque la ley le amplía un poco y afirma que puede ser de todo tipo mediante el cual uno pueda tomar en que uno pueda la cobertura que tiene el servicio que me van a prestar se lo pueda confirmar de alguna manera. Por supuesto. Entonces, una de las primeras opciones que debería tener aquel usuario bancario, financiero, cooperativo, es el poder escoger, primero, si necesita un seguro. Porque a mí me pueden ofrecer un seguro de vida, pero no me interesa. Me pueden ofrecer un seguro de que mis depósitos, si es que algo sucede, van a estar asegurados. Pero simplemente no me interesa. Es decir, el riesgo es mío. Después, que si es que yo decido contar con uno de estos seguros, yo pueda tener un abanico de opciones de aseguradoras que me ofrezcan diferentes productos y a diferentes costos, a diferentes precios, pero no uno impuesto y vinculado con la organización financiera o cooperativa, en este caso como el que estamos hablando. Finalmente, que si es que yo decido dar por terminado esa contratación, sea algo muy, muy sencillo y hasta informal, podría ser hasta ahí sí en línea, ¿no? A través de un formulario que se llene por internet y se lo cargue o descargue por la misma vía, pero no necesariamente el tener que asistir a la cooperativa o a la entidad financiera directamente para firmar documentos de que ya no quiero determinado servicio. Debería ser al revés. para contratar debería ser obligatorio estar en la entidad financiera, y para cancelarlos podría ser, ahí sí, hasta vía telefónica. Perfecto, Paul. Todo esto surgió a raíz de esta noticia que generó este presentador de noticias de un canal de televisión grande del país, en donde generó esta preocupación, ¿no? ¿Qué ha pasado en el sector cooperativo respecto a estas multas, a estas responsabilidades? ¿Se está aplicando ya esta norma o todavía hay un tiempo de receso para la vigencia de las disposiciones? Bueno, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el 26 de octubre del 2018 emitió la resolución 463, mediante la cual le da el derecho al socio, al usuario, al cliente, de realizar cualquier tipo de reclamo ante las cooperativas, ¿no? Pueden ser un reclamo, lo divide en su artículo 7, en un reclamo procedente, en un reclamo no procedente y en un reclamo y en reclamos no atendidos. Ah, perfecto. Es decir, yo presento un reclamo y puede ser, claro, declarado procedente, declarado no procedente o simplemente que nunca lo atendieron. ¿Qué quiere decir o qué quiere entender a través de esta norma la superintendencia como un reclamo procedente? Bueno, el reclamo procedente, y me voy a permitir dar lectura al artículo 7, numeral 7.1, que dice: el reclamo procedente. La entidad financiera tiene la obligación de solicitar al prestador de servicios no financieros la autorización del cliente. Si el prestador de servicios no financieros no presenta autorización correspondiente en el plazo de 5 días hábiles, se considera que el reclamo es procedente. Por lo tanto, la entidad financiera está autorizada a debitar de las cuentas del prestador de servicios la totalidad del monto disputado por el cliente. Además, cuando se traten de débitos o cargos no autorizados en sus cuentas o tarjetas de crédito o pago por consumos efectuados en el exterior, los plazos serán aquellos establecidos en la normativa internacional que regulan dichos reclamos. En caso de no existir los fondos necesarios en la cuenta, la entidad financiera devolverá dichos recursos de sus propios fondos sin perjuicio de su derecho de repetir en contra del prestador del servicio no financiero. ¿Y qué implica el reclamo procedente? ¿Qué implicaciones tiene? El reclamo procedente implica que en el plazo de 5 días hábiles se considerará, se lo califica, ¿no? si es procedente o no. Al ser procedente, la entidad financiera debe autorizar el débito de las cuentas del prestador de servicio. Es decir, cuando se realizan convenios interinstitucionales, que se los denomina así, uno de los requisitos para realizar estos para que una entidad que preste este tipo de servicios no financieros debe abrir una cuenta dentro de la cooperativa. Entonces los débitos se realizan desde esta cuenta y se los repone al socio. Y finalmente, ¿no? los reclamos no atendidos. Los reclamos no atendidos tienen un plazo de 15 días en donde la entidad financiera, si no entiende este reclamo, se entiende como favorable a las pretensiones del socio, usuario o cliente. Aquí quiero hacer una distinción, ¿no? Perfecto. Un socio, usuario y cliente. Un socio es de quien tiene una cuenta aperturada en la cooperativa. Un cliente no necesariamente es un usuario, no necesariamente es un socio, ¿no? El cliente es quien no abre una cuenta, pero puede realizar una póliza, por ejemplo. Perfecto, una inversión a plazo fijo. Y un usuario es quien hace, como su nombre lo indica, hace uso de sus de los servicios que presta la cooperativa. Le digo, pago de agua, pago de luz, pago del teléfono. Esa es una pequeña distinción, ¿no? Continuando con esto, entonces, el reclamo no atendido. En el numeral 7.3 del artículo 7 de la resolución 463 dice que si en el plazo de 15 días la entidad financiera no ha atendido el reclamo, se entenderá como favorable las pretensiones del socio, usuario o cliente, y en tal virtud procederá a realizar las devoluciones correspondientes, más del interés legal calculado en la forma prevista en la disposición general primera incluida en esta resolución, dentro del plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de presentación del reclamo respectivo. Perfecto. Entonces hay varios supuestos en los cuales la ciudadanía tiene que tener en cuenta al momento de, primero, confiar en un sector financiero, bancario, cooperativo o de cualquier otra naturaleza. Ver si es que encuentra las garantías necesarias para asumir un riesgo o tomar una decisión, por ejemplo, de entrar en la calidad de cliente, realizando una inversión simplemente por cuenta y riesgo propio. Sin embargo, cuando es un ente regulado, hay cierto nivel de seguridad o certeza de que sus operaciones financieras en el mercado están siendo controladas. En este caso, por una Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Muchísimas gracias, Paul. Valiosos sus aportes hasta este momento. A continuación, como siempre y es de costumbre en nuestro programa, nuestro invitado tiene el derecho de escoger una canción que sea de su agrado o preferencia. Ya nos adelantó algo, pero vamos a ver si es que se mantiene ahí firme, Paul. Bueno, conforme a la convulsión social que ha ocasionado la película Rhapsody de Freddie Mercury, una leyenda del rock, ¿no? Cualquiera de esta gran banda, ¿no? Histórica. Perfecto. Nuestro invitado exige a Freddie Mercury aquí en este programa. Somebody to love. retomamos una vez más la fase final de nuestro programa con el poder de la ley y quien les habla, el doctor Darío Portero, como de costumbre cada jueves. En esta ocasión hemos compartido con el abogado Paul Bonilla, que es un abogado experto en temas de economía popular y solidaria. Para nosotros un placer haber compartido con usted, Paul. Por favor, sus conclusiones para aquellas personas que nos siguen a través de la radio de la Casa de la Cultura y a través de las redes sociales. Paul, por favor. Bueno, estimados radioescuchas, en respuesta al abuso que ha tenido el poder económico en contra de sus derechos, lo más importante es denunciar, no quedarse callados, agotar todas las instancias que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que está llamada a garantizar el buen vivir y es parte de la función del control social, no se calle. Si bien es cierto, el poder económico es un poder muy fuerte, pero considero personalmente que los intereses particulares no pueden estar sobre los derechos de las personas. Perfecto, Paul. Muchísimas gracias. ¿Cómo le saludaría este rato a sus ex compañeros del Colegio Bolívar? Yo lo puedo dejar por desapercibido, ¿no? Yo en mi casa, cuando estaba en el colegio, todavía con mi mamá y tales, les tenía cansados con nuestros gritos de batalla, ¿no? ¿Cómo saludaría a sus compañeros, mi estimado Paul? Bueno, el grito de guerra, ¿no? A ver, ¡ñeque, Bolívar! ¡Corazón, Bolívar! Y un patrón Bolívar. Excelente. Por siempre del Bolívar. Por supuesto que sí. Para nosotros, quienes hemos formado parte del centenario Colegio Bolívar de la Ciudad de Ambato, siempre un honor y un respeto máximo para nuestra institución educativa. Saludos para aquellos compañeros del Instituto Técnico Superior Bolívar del Colegio de Ambato. Ha sido grandioso poder compartir con el abogado Paul Bonilla. Las conclusiones respecto de quien les habla sobre este tema es que efectivamente el sector de la economía popular y solidaria ha tenido un desenvolvimiento hasta cierto punto opacado o a la sombra del sector bancario, en donde simplemente de manera silenciosa ha crecido, se ha fortalecido y se ha construido en la economía nacional como un puntal fundamental de su desarrollo. Sin embargo, ha sido necesario la intervención del Estado para que lo regule, lo controle, lo administre y lo gestione a través de normas regulatorias. Claro, esta administración está dada en torno a sus propios órganos, consejos de administración, consejos de vigilancia, como órganos de control. Este crecimiento también ha demandado o ha exigido que se respeten los derechos de aquellos socios, clientes y usuarios, como usted bien los ha identificado en la mañana de hoy a través de esta entrevista. Gracias una vez más por seguirnos a través de las redes sociales. Gracias por escucharnos en la radio de la Casa de la Cultura. Como todos los jueves, la cita es aquí a las 9 de la mañana, en el programa Con el Poder de la Ley, acompañados de quien les habla, con la conducción del doctor Darío Portero. Muchísimas gracias al programa La Rayuela y regresamos con la siguiente programación y vamos ya a un espacio musical. Muchísimas gracias.